ay, me perdí por tu sol, por ti gitana, y me duele la vena, y me duele la vena, por tu mirada, sole, sole, por tu mirada, le, le, le, le, tú te clavaste como un rayo en la tierra, como un rayo en la tierra. Tú te quemaste, tú te quemaste, tú te quemaste, tú te quemaste. Yo no sé lo que me has dado, yo no sé lo que me has dado, ando solo por el mundo, por tu cariño embrujado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo me voy pa' mi cabaña. Uno me ríe hasta el alma y el otro mi pensamiento. Mi gema de mi extraña, ay, mi gema de mi cuerpo. Me topo en la taberna, ay, lo primero que pregunto. Primero que pregunto, ay, lo primero, prima, que pregunto. O si la taberna era guapa de mí y no tiene buen gusto. Mágame de compañerita, si el vino tiene buen gusto. Cuatro quinaores por una caña, se indica que indica, se indica que indica, no indicaba una. Y después que te fuiste, que gitanita mía, un solo nuestro, y todo el mundo te recuerda con mucha alegría, porque tu esencia la siente tu Andalucía. Y los gitanos la boa, bailamos por ti, cantamos por ti. Ay, gitanita tan buena y tan guapa, que gitanita si estuviera aquí. Cuatro quinaores por una caña, que indica, que indica, que indica, que indica, no indicaba nada. Ay, ay, ay, no se me emborrase, no se me emborrase, con busito de aguardiente con mi hermanito Manuel. Bájame Dios compañerita, con mi hermanito Manuel. Ay, así es la vida, convirtiéndose va el agua de la rosa y la lava de volcán, y la lava de volcán. Ábreme la puerta que vengo nadando, y los baches primitas de mi arma, ya a mí me venerabas buscando. Cuatro quinaores por una caña, se indica, que indica, que indica, que indica. nos picaban las cuatro pinadores por una caña. Tendica, tendica, tendica, tendica, nos picaban las... Ay, sácala, sácala, sácala, sácala, sácala, sácala, sácala, sácala, ya que la había dado, que la había dado.